Ella, la otra, Valía Ixmucané Sifel, Guatemala. Ella tiene mucho en común con la otra. Las dos, luchadoras, idealistas, sensibles, buscando verdades que a veces no existen, negando tabúes que en otras persisten. A ella le gusta la armonía, escribir, pintar, crear. Y la otra disfruta la música, leer, observar y soñar. Mas contra el mundo ambas siempre han de luchar, y como dos guerreras sus sueños defenderán. Ella es paciente, dulce y servicial. La otra es atrevida, espontánea y natural. Una y la otra se unen para formar un par que contra la mentira y la traición se han de rebelar. Ellas son dos grandes almas que juntas siempre están. Si una llora, le consulta a la otra sin miedo y sin titubear. Se apoyan, se dan ánimo, se regalan tanta paz y se convierten en una cuando la vida deben enfrentar. Son amigas, son aliadas, cómplices en su andar. Dos mujeres que se aman con un amor lleno de libertad, que defiende, que perdona, que es incondicional, porque ella sin la otra, ¿quién sería en este lugar? Son ejemplo de su esfuerzo, pues trabajan con afán, con corazones que han roto y que han tenido que sanar, con alas recortadas que no dejan de volar, con sueños que han perdido y no dejan de buscar. Ella se debe a la otra, y al llegar la otra, ella supo lo que era amar. Cuando están juntas, sus miradas reflejan felicidad. Son dos mujeres, dos vidas, pero solo un alma en realidad. Juntas enfrentan al mundo, pues son ella y su mamá.